Domingo de Pentecostés, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Hoy celebramos en toda la iglesia una fiesta muy importante, la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta esta, muy antigua, ya aparece en los libros del Antiguo Testamento, en la cual se celebraban las cosechas y el éxito de las cosechas, una fiesta de carácter agrícola, pero que luego se fue transformando en una fiesta más de tipo religiosa. Duraba 50 días y se le llamaba también la fiesta de las semanas, duraba 7 semanas. Y en esta fiesta, Jesús, por así decir, crea un nuevo Pentecostés, una nueva fiesta. Así como Jesús el día de la Pascua judía, hizo una nueva Pascua, creó una nueva Pascua, no ya la liberación o el recuerdo de la liberación de Egipto, sino la liberación que Cristo nos ofrece, que Dios nos ofrece, de los pecados, la redención, la salvación del pecado de Satanás. Esta es la nueva Pascua dada por Jesús. Bueno, también hay un nuevo Pentecostés, distinto al que celebraban los judíos. Y este nuevo Pentecostés cristiano es la efusión del Espíritu Santo 50 días después de la Pascua. Cristo envía el Espíritu, el cual perfecciona la obra de Cristo, perfecciona la fe en los cristianos, en todos nosotros, en los que seguimos a Cristo, en los discípulos, en toda la Iglesia católica. Y esto lo hace de modo muy particular por medio del sacramento de la confirmación, porque los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles, nos dice la Sagrada Escritura, si bien tenían fe en Cristo y fe en la resurrección, sin embargo, tenían defectos espirituales, tenían miedo, por ejemplo, de dar testimonio, y es por eso que estaban encerrados. Oraban, pero encerrados, por miedo a los judíos y a la persecución. Tenían miedo de predicar a Cristo, pero con el Espíritu Santo, el cual se manifestó en forma de lenguas de fuego y en forma de viento, porque son dos imágenes bíblicas del Espíritu Santo. El viento, por un lado, bueno, de hecho dice el Evangelio el soplo, ¿no? Jesús sopló sobre los apóstoles y les transmitió el Espíritu Santo para que pudieran con él perdonar los pecados. El Espíritu Santo hace que los sacerdotes podamos perdonar los pecados en nombre de Cristo. Y entonces de esa manera las personas nos transformamos en nuevas personas, nuevas criaturas, con la gracia de Dios. Cuando nos confesamos, gracias al Espíritu Santo, aparece una nueva creación. Por el contrario, el pecado envejece, el pecado es lo que mata la obra de Dios, Y es por eso que decimos que el Espíritu Santo hace nueva todas las cosas. Sobre todo cuando Dios perdona, ¿no? Ahí aparece un nuevo ser, una nueva creación con la gracia de Dios. Bueno, la imagen del soplo, ¿no? De hecho, la palabra soplo y viento es la misma. Perdón, soplo y espíritu. Soplo y espíritu es la misma. En griego es pneuma. De ahí viene la palabra neumático. El soplo y el espíritu. El soplo o el viento es una imagen del Espíritu Santo. Otra es el fuego. Y el Espíritu Santo se reveló el día de Pentecostés en forma de lenguas de fuego, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles. Las lenguas porque de ahora en más los apóstoles iban a predicar el Evangelio, iban a salir y ya sin miedo, sin vergüenza, iban a dar testimonio de la verdad. Testimonio sobre todo de la resurrección de Cristo. Y aquí aparece un milagro porque los apóstoles empiezan a predicar en lenguas extrañas, en lenguas que ellos no manejaban, lo que se llama la glosolalia, hablar lenguas extrañas, extranjeras, de modo que el auditorio que allí había en Jerusalén, de distintos lugares, distintas procedencias, todos podían entender el mensaje de Cristo en el propio idioma, en la propia lengua. Otros dicen que en realidad los apóstoles quizás hablaron en el propio idioma, en la propia lengua hebrea, digamos, o aramea, pero que los demás, cuando los escuchaban, podían entenderlos en el propio idioma. Bueno, sea cual fuere digamos, el milagro estuvo, ¿no? Sea cual fuere la manera o el modo de la predicación o de la escucha. Es la glosolalia. Bueno, este milagro que hizo el Espíritu Santo para que todos pudiesen escuchar y acoger con espíritu de fe la verdad de Dios. Hoy nace la Iglesia en su dimensión pública, decimos, porque hoy, el día de Pentecostés, la Iglesia empieza a través de las distintas lenguas, idiomas, a hacerse presente en distintas culturas. Hoy las personas, de algún modo, empiezan a unirse, muy distintas culturas, distintos idiomas, distintas maneras de pensar, pero empiezan a unirse hoy las personas bajo el único pastor, bajo una misma fe, bajo un mismo credo, bajo un mismo dogma. El Espíritu Santo, entre otras cosas, genera esa unidad entre los pueblos, entre las naciones, que podrán ser muy distintas entre sí, pero con el Espíritu Santo se garantiza esa unidad profunda entre las personas. Es Él quien hace la unidad real entre las personas, la más profunda, la cual a su vez es una participación de aquella unidad muy sólida, sustancial, profunda y misteriosa, que es la unidad que existe entre las personas de la Santísima Trinidad, fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, sin embargo, no tres seres distintos o tres dioses distintos, sino un solo Dios, una sola realidad. Tan profunda es esa unión que son una sola cosa, un solo Dios, un solo ser. Esa unidad de las personas divinas que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la persona que hace la unión entre el Padre y el Hijo, es el amor, el Espíritu Santo, el amor hecho persona entre el Padre y el Hijo. Bueno, esa unidad profunda se participa también en la vida de la Iglesia, por medio de la fe, por medio de la vida de la gracia, por medio de la caridad. Cuando hay caridad, cuando está la gracia de Dios, se da esa unidad profunda entre las personas. Con lo cual, para tener unidad con los demás y unidad entre los pueblos, es necesaria la gracia del Espíritu Santo, es necesaria la fe católica, es necesaria la caridad, el amor de Dios. La unidad profunda no la hacen los acuerdos, los contratos sociales, como decía equivocadamente Rousseau. La unidad profunda entre los pueblos no la hacen los acuerdos comerciales, ni algún parlamento común, ni una moneda única. La unidad profunda entre los pueblos la hace Dios, la hace el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia es sacramento de unidad entre los pueblos. Tan importante es la Iglesia, porque genera esa unidad, ese vínculo sobrenatural entre las naciones. Pidamos hoy al Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés, venga una vez más a nosotros, a la vida de la Iglesia, para que podamos tener esta unidad interior entre nosotros, con Dios. Que el Espíritu Santo nos confirme una vez más en la fe para poder dar testimonio sin miedo y sin vergüenza, testimonio de la fe católica, aquella fe de la cual nos sentimos gratamente orgullosos, que podamos dar testimonio de ella frente a los demás. Como han hecho hoy los apóstoles el día de Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.